Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 1 de junio. La candidata socialista a la alcaldía de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado las conclusiones de la ejecutiva local en relación a los resultados de las elecciones del pasado domingo, de los que ha resaltado que son la lista más votada y dentro de esa dimensión dice «hemos perdido apoyo». En este sentido, ha asegurado que, al tratarse de la lista más votada, tienen la necesidad de tender la mano a los acuerdos dentro del escenario decidido por los electores. Asimismo, asumen la responsabilidad de entender que hay que sumar a su proyecto para que Ubrique siga creciendo de manera imparable y no haya ningún frenazo de la situación económica y social. Lo que pedimos, ha dicho, al Partido Popular y Andalucía por sí, es que respeten a esa mayoría de ciudadanos que han optado por el PSOE y que, en ese respeto, estamos dispuestos a abrir las conversaciones, negociaciones y condiciones que entiendan oportunas para valorarlas y seguir avanzando. En relación a esas elecciones, Isabel Gómez ha querido agradecer la alta participación en el municipio y el respaldo de los 3.687 ubriqueños que han confiado en ellos. Además, ha denunciado la falta de respeto, ha dicho injusta e impresentable, sufrida por el candidato de Izquierda Unida, José Manuel Gómez, y ha invitado a su formación a la reflexión tras haberlo abandonado. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a todo el municipio de Ubrique su alta participación. Queremos particularmente agradecerle el respaldo de los 3.687 personas que votaron a nuestra candidatura. Queremos también explicar las últimas semanas con respecto a una cuestión que está saliendo estos dos últimos días en distintas redes sociales. Y es nuestro más profundo rechazo a lo que son los memes que se están utilizando a personas que se han presentado a la candidatura y encabezando las listas electorales a la alcaldía de Ubrique, y nos parece tan injusto, tan impresentable el que se estén haciendo estos memes y que estén volando a esa velocidad, que de nosotros venimos aquí a dar nuestro respaldo a esta persona, José Manuel, y también a denunciar todo lo que supone esa falta de respeto hacia las personas que han dado ese paso valiente de presentarse a una candidatura. Quisiera añadir, me parece que los candidatos de las distintas formaciones políticas que han concurrido a las elecciones hemos dado muestra de respeto a todas las personas que han encabezado las listas. Le hemos dado cariño y aliento a adversarios políticos porque lo hemos visto totalmente solo. Y en eso sí quisiera decir que aquí hay un partido que tiene que reflexionar de cómo ha tratado directamente a su cabeza de lista. Lo han dejado solo, abandonado, y lo han dejado también al pie de cañón de todos estos vídeos, estas cuestiones que desde luego no pienso ver, pero que hay que denunciar esta situación. Así que nuestro ánimo en ese sentido y nuestro más profundo rechazo. Dicho eso, bueno, pues las elecciones marcaban, ¿no?, ese resultado mayoritario para la formación a la que represento, la que lidero, y que nos daban esos 3.687 votos frente a los 3.666 del Partido Popular y los 1.231 de Andalucía por sí. Desde esa ejecutiva, pues, y la valoración de esos resultados, hay dos cuestiones fundamentales que desde luego quisiera compartir con el municipio de Ubrique. Una, somos la lista más votada, y dos, somos conscientes que dentro de esa dimensión de apoyo, pues hemos sido también, hemos perdido apoyo del municipio de Ubrique. Los electores han entendido que en la proporción de constitución que tendremos el próximo 17 de junio es lo que merecía este pueblo. Pero nosotros, al ser la candidatura más votada, entendemos que tenemos esa responsabilidad de tender la mano a los acuerdos dentro del escenario, como digo, diferente con respecto al mandato que hemos despedido. Y entonces, pues asumimos la responsabilidad también de entender que hay que sumar a este proyecto para que Ubrique siga creciendo, para que siga siendo imparable y no tengamos en ningún momento frenazo de toda la situación tanto económica y social que tenemos en la localidad, se vea expuesta en ese posible escenario de futuro gobierno municipal. Así que nosotros lo que pedimos al resto de formaciones, por tanto al Partido Popular y Andalucía por sí, que respeten esa mayoría de ciudadanos que han optado por el Partido Socialista y que en ese respeto estamos desde luego dispuestos a abrir las conversaciones, negociaciones, condiciones que entiendan oportunas para valorarla y poder seguir avanzando. Insisto, nosotros tenemos la responsabilidad de constituir gobierno municipal, porque así lo han decidido mayoritariamente, aunque no con mayoría absoluta, esas 3.687 personas. Y creemos que hay que ser transparente y claro por todas las formaciones para explicar al pueblo de Ubrique que dentro de esa defensa del interés general de nuestro pueblo, de nuestra gente y de sus colectivos, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que esperan del partido más votado para poder respetar el 17 de junio solo que se voten a sí mismos. Es decir, de momento es lo que nosotros le pedimos a los dos partidos que vamos a estar con ellos en el arco municipal de 2023-2027. Y esa es la reflexión que quería compartir con el pueblo de Ubrique y que, por tanto, nosotros desde ya tendemos lo que es la oportunidad de sentarnos, de hablar, de que nos digan si hasta dónde se quiere llegar, hasta dónde están dispuestos, si están valorando formar parte de un gobierno municipal, si están están valorando dejar votar gobernar a la lista más votada. En definitiva, que compartan sus reflexiones también de análisis de los resultados con el escenario que hay por delante y nos expliquen al pueblo de Ubrique y especialmente a esta candidata pues esas opciones para poder formar y conformar gobierno municipal el próximo 17 de junio. Así que nosotros damos por iniciado toda esta ronda de contacto y esperemos que tengamos retorno con respecto a ambas formaciones. El Ayuntamiento de Ubrique ha publicado un manifiesto institucional en relación a la situación de la atención pediátrica en Ubrique que dice así: la pasada semana la Corporación Municipal acordó publicar un manifiesto en apoyo y defensa tanto del personal sanitario del Centro de Salud de Ubrique como de las madres representantes de la Plataforma por una asistencia pediátrica digna para Ubrique, en defensa de la convivencia local y de la imagen de nuestro pueblo. Ante el escenario electoral acordamos posponerlo a esta semana tras la celebración de las elecciones municipales. En reunión mantenida en el día de ayer, tarde 31 de mayo del presente mes de junio, entre la Plataforma, su portavoz y los representantes tanto de la actual Corporación, Ciudadanos, Andalucía por Sí, Partido Popular y Partido Socialista, como los que se han de incorporar el próximo 17 de junio, Andalucía por Sí, Partido Popular y Partido Socialista, se acordó hacer el siguiente manifiesto institucional. Nuestro rechazo, dice así el manifiesto, más contundente al ambiente de crispación generado en nuestra localidad desde hacía casi 2 años por la inestabilidad de los profesionales que, ante la falta de una pediatra y deficiencias de gestión en la atención pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique, terminó el pasado mes de diciembre con la creación de la Plataforma Ciudadana Asistencia Pediátrica Digna para Ubrique, constituida por más de medio millar de padres y madres. El pasado 1 de enero quedó cubierta la plaza de pediatría con una licenciada en medicina sin titulación de especialista en pediatría ni de especialista en medicina familiar, dada la escasez de médicos especialistas en pediatría, pero se pidió a la dirección del Centro de Salud de Ubrique y a la gerencia del área sanitaria que a las dos médicas se les diera todo tipo de facilidades para su formación continuada en pediatría. Aunque se resolvió la ocupación de esa segunda plaza de pediatría, no quedaron resueltos los numerosos y graves problemas organizativos o de gestión que las madres y padres habían reivindicado a la directora del Centro de Salud de Ubrique, motivo por el cual continuaron sus reivindicaciones ante la Delegada Territorial de Salud en Cádiz y ante el gerente del área sanitaria, las cuales han sido apoyadas por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique, así como por todos los colectivos ciudadanos de Ubrique relacionados con la salud. Entre ellos, AFEMEN, Dame tu Mano, Fibromialgia, Discubric, Vamos Juntos, Adisica y el Observatorio de Salud Especialistas ya. En el manifiesto también quieren mostrar su total apoyo y respaldo al personal del Centro de Salud de Ubrique, como ya han manifestado en innumerables ocasiones, condenando de plano cualquier acto individual que se haya podido producir contra cualquier trabajador o trabajadora del Centro de Salud. Ante estos casos solicitan total contundencia para su rechazo y denuncia de la presunta persona agresora. En este sentido, esta corporación ofrece su acompañamiento, apoyo y o asesoramiento legal para formular denuncia en el juzgado. Además, muestran su total apoyo y respaldo a la Plataforma por una asistencia pediátrica digna para Ubrique ante las acusaciones que se vierten sobre sus integrantes y que se han visto señaladas, pues las madres representantes de la Plataforma siempre y en cualquier intervención pública han manifestado su apoyo y respaldo a las médicas en función de pediatría, pidiendo entre sus reivindicaciones mejoras para su mejor desempeño como profesionales. En modo alguno, desde la Plataforma por una asistencia pediátrica digna para Ubrique se han emitido declaraciones de tipo difamatorias, calumniosas o injuriosas contra la reputación y el honor de las profesionales. En este sentido y de igual manera, esta corporación ofrece su acompañamiento, apoyo y asesoramiento legal para formular denuncia en el juzgado ante las presuntas acusaciones de incitación al odio, racismo, xenofobia, calumnias o injurias. Por último, determinan que Ubrique no es y nunca ha sido un pueblo xenófobo, racista o intolerante. Ubrique es un pueblo abierto, integrador, solidario y conciliador, y buena muestra de ello se han dado a lo largo de la historia, de modo que esta corporación no puede permitir que se tache a los ubriqueños y las ubriqueñas con tales calificativos que solo sirven, dice, de forma intencionada para dividir un pueblo, desviando la atención a modo de cortina de humo para no atender las legítimas reivindicaciones aprobadas en el Consejo de Salud de Ubrique, donde están representados los colectivos de salud del municipio, así como todas las formaciones políticas, y por la Corporación Municipal del Pleno. Por último, finalizan esta corporación municipal, insta a la Delegación Territorial de Salud en Cádiz, así como la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, atienda o explique, en caso contrario, las peticiones del Consejo Local de Salud en relación a las mejoras para la prestación sanitaria digna en Ubrique, y especialmente se dote las plazas de pediatría a la mayor brevedad, tal y como se comprometió la consejera en sede parlamentaria el pasado 18 de mayo de 2023. Cambiamos de asunto. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre hoy el plazo de matriculación para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial en Andalucía, que finaliza el 8 de junio. Todos los escolares de estos niveles deben formalizar su matrícula para el próximo curso, cumplimentando el impreso que proporciona el centro educativo o que se puede descargar en el portal de escolarización. La Consejería también abre el plazo para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. De esta manera, las familias podrán gestionar la matrícula a través de la Secretaría Virtual de la web de la Consejería, sin tener que desplazarse a los centros educativos. Este procedimiento online permite la matrícula incluyendo los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, así como autorizar el uso de imágenes. El plazo de la matrícula para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial finaliza, como decimos, el 8 de junio y hasta el 12 de junio para los escolares de primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. Por su parte, el Centro de Educación Permanente Siete Villas abre hoy y hasta el 15 de junio el plazo de matriculación de cara al próximo curso 2023-2024, tanto en Ubrique como en el resto de poblaciones que integran su red de centros. Además, como es habitual, en septiembre se abrirá un plazo extraordinario durante la primera quincena. En esta ocasión, la oferta educativa mantiene sus enseñanzas tradicionales, así como el grado medio de formación profesional de técnico en atención a personas en situación de dependencia, que se estrenaba en el presente curso y que tan buena acogida ha recibido, impartiéndose en Ubrique y El Bosque. Así lo explicaba Laura Álvarez, actual profesora del centro y a partir del 1 de julio próxima directora de Siete Villas. Como proyecto de dirección, Álvarez espera poder poner en marcha en Villamartín ese grado medio de formación profesional de técnico en atención a personas en situación de dependencia que se oferta también de cara al próximo curso. Se trata de una formación, ha dicho, muy demandada en la comarca por las plantillas que prestan este servicio y que requieren de la titulación. Consta de 2 cursos académicos con 12 módulos en total. Empezamos por aquellos planes que conducen a titulación y que son 3 de ellos. Tenemos, por un lado, el TAE o la ESA, la Educación Secundaria de Adultos, que es el graduado en secundaria, que hoy en día es lo mínimo que nos piden para trabajar en cualquier sitio, digamos. Pues aquí el alumnado, en un solo curso escolar, puede obtener la titulación requerida, pues, para conseguir el título, ¿no?, la formación en ESA. El curso está dividido en 3 ámbitos. Tienen que superar el ámbito de comunicación, que se compone de 2 asignaturas, sería inglés y lengua, aunque la carga de lengua es más importante que la de inglés. Por otro lado, tienen que superar el ámbito científico-tecnológico, donde aquí tienen asignaturas, pues, de un poco de física, de química, matemática, biología. Y por otro lado, el ámbito social, donde principalmente, pues, se trabajan conceptos de historia, ¿no?, básicamente. El alumnado azube tiene que realizar una serie de tareas online a través de la plataforma Moodle, que eso lleva un porcentaje de la nota final, ¿no?, además del trabajo diario de clase y además de los exámenes que tienen que realizar, que se realizan en el IES, los remedios. Nosotros aquí en el instituto, pues en nuestro centro, perdón, no evaluamos, sino que la evaluación viene desde el instituto del IES, los remedios, ¿no? Entonces, el alumnado trimestralmente tiene que acudir al centro, al IES, los remedios, para realizar los diferentes exámenes, como te digo, y en el momento que consigan el aprobado, pues ese ámbito ya quedaría aprobado para siempre. Decía que el alumno que te cuente, mira, yo es que aprobé el ámbito de comunicación en el año 2005, por poner un ejemplo. Pues si tienes ese ámbito aprobado, eso queda aprobado para siempre, ¿vale? No hay que volver a matricularse de eso. Y sin embargo, pues si le queda pendiente algún otro, pues solamente examinarse de la parte de aquel ámbito que tenga suspenso o que le falte por cursar, ¿no? Entonces, pues el examen suele ser bastante fácil porque solamente tienen que sacar un 3 en el examen. Luego te vas subiendo la nota de, como te digo, del trabajo online, del trabajo de clase y demás. Y la verdad que llegar al 5 pues no es nada difícil. De hecho, todo el alumnado que asiste a clase y que trabaja diariamente suele obtener muy buenos resultados aquí desde nuestro centro. Actualmente el TAE lo tenemos en Ubrique, lo tenemos también en El Bosque y en Villamartín, que tenemos 3 grupos también, tanto de mañana como de tarde. Aquí en Ubrique siempre ofrecemos dos turnos. Normalmente ofrecemos un turno de 4 a 7 y otro turno de 7 a 10, para que el alumnado que a lo mejor está trabajando y sale más tarde, pues tiene la opción también de venir de 7 a 10. Los días serían de lunes a jueves, los viernes no hay clase. Los viernes lo que hay es una hora de tutoría, por si algún alumno tiene algo pendiente por ahí que necesite que el profesor le eche una mano, alguna tarea online o algo que no comprenda y tal, pues también tenemos una hora de tutoría online, online no presencial, que se le ofrece al alumnado en los viernes. Eso en cuanto a los TAE, ¿no? Al plan educativo de la ESA. Luego también te puedo hablar del técnico en atención a personas en situación de dependencia. Tienen un amplio mercado laboral una vez que consiguen la titulación de grado medio, una titulación de FP de grado medio, que una vez que la consiguen, pues tienen acceso para poder trabajar tanto en residencias de ancianos, centros de día, en teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, que de hecho mucho de nuestro alumnado está trabajando ahí en servicio de ayuda a domicilio ya previamente, por lo tanto ya hay muchos conceptos del temario que les suenan, ¿no? En centros específicos también podrían trabajar. Este módulo se compone de, o sea, esta titulación, perdón, se compone de 12 módulos, los cuales se cursan en 2 cursos académicos. Este año hemos cursado 6 módulos y el año que viene pues cursaremos los 6 restantes. El alumnado se prepara aquí en clase con nosotros, se le ofrecen múltiples facilidades, de hecho le realizamos múltiples esquemas, resúmenes, le damos el temario muy mascado, realizamos modelos de exámenes online. Y luego el alumno pues acude a hacer el examen. En este caso han ido a Laral, que era la localidad más cercana a Ubrique, donde podían realizar exámenes, aunque también podían ir al campo de Gibraltar o Sevilla y tal. Y actualmente pues estamos esperando los resultados. Hicieron los exámenes, hará cuestión de 10 días, y estamos esperando los resultados pues de 6 módulos, que son de los que se han examinado. Aquí también tengo que decir, Rocío, que hay muchas alumnas que, como ya trabajan en lo de ayuda a domicilio, pues se les convalidan ciertas asignaturas. De hecho, no tienen que cursar los 6 módulos que hemos tenido este año. Ha habido alumnas que solamente han cursado 4 de ellos, porque se les ha convalidado pues la asignatura apoyo a la comunicación y atención higiénica, ¿sabe? O sea, que no tienen por qué cursar los 6 módulos, siempre y cuando hayan realizado cursos formales certificados por la Junta de Andalucía. Y el año que viene, pues más de lo mismo, quedan 6 módulos más para cursar el curso que viene, y también habrá ciertas asignaturas que serán convalidadas para estas alumnas que tienen ciertos cursos, ¿vale? Este título, este plan educativo, es nuevo, prácticamente nuevo, lo hemos puesto este año nuevo en Ubrique y en El Bosque. Es un objetivo que me marco dentro de mi proyecto de dirección, implantarlo también en otras localidades más grandes, como puede ser Villamartín y Prado del Rey. Esperemos que el cupo de matrícula sea lo suficientemente grande para poder crear grupos allí también, ya que considero que son localidades donde puede haber bastante aceptación, al igual que ha ocurrido en El Bosque. Pues pienso que Villamartín y Prado del Rey, hacer localidades más grandes, pues también podría tener suficiente matriculación en ello. Proyecto 5 inaugura mañana viernes una nueva exposición en sus instalaciones. Se trata de la obra de Antonio Peña, que podrá visitarse durante todo el mes de junio, tomando el relevo de Elena González. También este viernes tendrá lugar la clausura del curso de la Academia de Artes Plásticas de Remedios Rubiales. De todas estas cuestiones hablaba la artista y la galerista ubriqueña, que aprovechaba también para valorar el desarrollo de FADAC, la Feria Andaluza de Arte y Cultura, celebrada el pasado mes de abril en Fibes, en Sevilla. Durante todos estos meses, ¿no?, desde el mes de enero hasta el mes de junio, pues hemos ido teniendo diferentes exposiciones, ¿no?, de diferentes artistas. Hemos podido ver desde un realismo puro a abstracción también pura. Y bueno, pues como tú bien comentabas, en el mes de mayo ha sido la artista Elena la que ha estado exponiendo. Ella estaba residiendo en Londres, aunque ella es española. Y bueno, tiene una obra también muy muy original, enmarcada dentro del realismo. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Se está notando también un poco, ¿no?, que va viniendo más gente a la galería, que ya se ha pasado un poco el tema del miedo de de lo que estábamos pasando, ¿no?, con el tema de la pandemia y demás, y la gente está disfrutando pues más de actividades culturales y artísticas. Y este mes tenemos el privilegio de tener con nosotros a Antonio Peña. Él viene desde el norte de España, desde San Sebastián, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de tenerlo aquí con nosotros. Él ha venido de modo presencial a hacer esta inauguración. De hecho, va a ser la primera inauguración oficial después del coronavirus. Y yo creo que eso también es algo relevante dentro de nuestra galería, puesto que va a ser la primera muestra de contacto con muchísima gente. Él ha invitado pues a conocidos que tiene aquí en la zona del sur, y luego pues también nosotros hemos invitado a todos los amantes del mundo del arte que suelen ir a nuestra galería durante todo el año. Uh-huh. Y bueno, pues la obra de Antonio Peña, él se mueve en diferentes estilos, se mueve tanto en el terreno de la abstracción como también del figurativo, pero quizás lo que a mí me llamó más la atención y lo que me cautivó de su obra fue la parte más abstracta, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver formato tanto pequeño como un formato más grande. Y yo desde aquí pues me gustaría invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños y a que fuesen este viernes a las 8 de la tarde a nuestra galería, a que pudieran disfrutar tanto de su obra como también de él, ¿no? Porque, uh-huh, como decía, va a ser la primera vez que tengamos ese contacto directo con el artista, y que yo creo que también ya va siendo hora de poder disfrutar no solamente de la obra, sino también de las impresiones que tiene el artista a la hora de, y bueno, y las pretensiones, ¿no?, que tiene a la hora de exponer en nuestra galería. Pues sí, yo creo que eso es realmente importante, y de hecho, en este artista en concreto, pues, hacía mucho hincapié, ¿no?, el que quería hacer esa inauguración para poder tener ese contacto directo con el espectador, con el coleccionista, con el amante del arte, porque es de vital importancia para poder conocer la obra del artista, y luego también para dar a conocer su trayectoria. Y por eso ya nos hemos atrevido a dar un pasito más y desde la galería poder hacer ya este tipo de actos que uh-huh, no estamos tan acostumbrados, porque yo se lo decía a todos los artistas, este proyecto surgió en el 2019, estuvimos unos meses viviendo en la normalidad, pero de repente surgió la pandemia y ya tuvimos que reinventarnos y buscar otras alternativas. Entonces va a ser la primera vez oficialmente en el que tengamos ese contacto directo con todo el mundo, ¿no?, con todas las personas que quieran asistir a este evento. Como bien sabéis, esto es una tarea incansable, ¿no?, el que tenemos que estar todo el día pues tanto en las redes sociales como en nuestra página web, llamando por teléfono, viajando, buscando nuevos contactos, ¿no?, porque así también abrimos más el abanico, conociendo al artista en su propio espacio, ¿no?, como ha sido en otras ocasiones que lo hemos hablado, cuando he ido a Madrid, he ido a conocer a fondo, ¿no?, a otros artistas, o he ido a los estudios, ¿no?, de esos artistas, y luego pues a través de las redes sociales, como decía, ¿no? Yo creo que eso es un reclamo fundamental, y que ellos vean que nosotros estamos trabajando y que vamos a hacer un camino certero, ¿no? Y un último apunte, el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que desde hoy hasta el 30 de septiembre el cementerio pasa a tener el siguiente horario de verano: de lunes a jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y los viernes, sábados, domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.